para conseguir novia tiene que estar en la onda, fumando la marihuana y ser chivo a la redonda. La jovencita moderna solo busca es un detalle, que su novio fume hierba, pelo largo y no se bañe. Cuando ven un hombre serio de esos hombres de verdad, lo tratan de montañero, anticuado y algo más. Cuando ven un hombre serio de esos hombres de verdad, lo tratan de montañero, anticuado y algo más. Abloje la lengua, Pedro. Ya es muy sencilla para el hombre conseguir, con solo hacer una seña se vienen hasta de a mí. Al hombre serio les gusta lo difícil de encontrar, lo fácil es para los bobos que no les gusta estrenar. Cuando ven un hombre serio de esos hombres de verdad, lo tratan de montañero, anticuado y algo más. Cuando ven un hombre serio de esos hombres de verdad, lo tratan de montañero, anticuado y algo más. De esos hombres de verdad, lo tratan de montañero, anticuado y algo más.